Sección 32 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas. Traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La noche. Según acostumbraba el Conde de Montecristo, no quiso marcharse hasta que Duprez cantó su célebre Sígueme. Y hasta entonces no se levantó para salir del palco. Separáronse él y Morrel en la puerta, donde se renovaron la promesa de ir a su casa con Manuel al día siguiente a las 7 de la mañana. Subió enseguida a su cabriolé, tranquilo y risueño, y a los 5 minutos estaba en su casa. Solamente el que no conociese al conde podría dejarse engañar al ver la indiferencia con que al entrar dijo a Alí: «Alí, mis pistolas con culata de marfil». Trajo Alí la caja al conde, que se puso a examinar estas armas con aquel cuidado tan natural al hombre que va a confiar su vida a un poco de hierro y plomo. Eran unas pistolas de construcción peculiar que Montecristo había encargado para tirar al blanco dentro de su habitación. Un resorte era suficiente para arrojar la bala, y con ruido tan imperceptible que no se hubiera advertido en la habitación inmediata en que el conde, según se dice entre tiradores, se ocupase en entretener la mano. Tomando estaba la pistola y se preparaba a buscar el punto de vista en una pequeña plancha de plomo que le servía de blanco, cuando se abrió la puerta del gabinete y entró Bautista. Pero antes que desplegase los labios, el conde vio en la pieza inmediata una mujer cubierta con un velo, en pie y que había seguido a Bautista. Ella vio el conde con la pistola en la mano y 2 floretes de combate sobre la mesa y se lanzó en la habitación. Bautista consultó a su amo con una mirada. El conde le hizo una seña. Bautista salió y cerró la puerta. «¿Quién sois, señora?», preguntó el conde a la mujer cubierta aún con el velo. La desconocida miró alrededor para asegurarse de que estaban solos e, inclinándose como si hubiese querido arrodillarse, juntando las manos y con el acento de la desesperación. «¡Edmundo!», dijo, «¡no matéis a mi hijo!». El conde retrocedió. Un grito se escapó de sus labios y dejó caer el arma que tenía en la mano. «¿Qué nombre habéis pronunciado, señora de Morcez?», dijo. «¡El vuestro!», exclamó ella levantando su velo. «¡El vuestro, que solamente yo no he olvidado! ¡Edmundo! No veáis en esta triste madre que viene a vuestra casa, a la señora de Morcez. Mirad a Mercedes». «Mercedes está en el sepulcro, señora, y yo no conozco ya ninguna de ese nombre». «Mercedes vive, y Mercedes se acuerda de vos, pero ella solo os ha reconocido luego que os vio, y aun cerrando los ojos, os reconoció por vuestra voz. ¡Edmundo! Al acento de esa voz que despierta tantos recuerdos. Desde entonces os sigue paso a paso. Vela sobre vos y os teme. Ella no ha tenido necesidad de adivinar de dónde ha salido el golpe que ha herido al señor Morcerf». «Fernando, queréis decir, señora», prosiguió Montecristo con amarga ironía. «Puesto que nos acordamos de nuestros nombres propios, acordémonos de todos». Y Montecristo pronunció aquel nombre de Fernando con tal expresión de odio que Mercedes sintió un temblor frío que se apoderaba de todo su cuerpo. «Bien veis, Edmundo, que no me había engañado», exclamó Mercedes, «y que con razón os decía, no matéis a mi hijo». «¿Y quién os ha dicho, señora, que yo quiero hacer daño a vuestro hijo?». «Nadie, Dios mío, pero una madre está dotada de doble vista. Todo lo he adivinado, le he seguido esta noche a la ópera, y oculta en un palco lo he visto todo». «Entonces, puesto que lo habéis visto todo, ¿habréis visto que el hijo de Fernando me ha insultado públicamente?», dijo Montecristo con una calma terrible. «¡Oh, tened compasión!». «¿Habréis visto que me hubiera tirado el guante a la cara si uno de mis amigos, el señor Morrel, no le hubiese detenido el brazo?». «¡Ah, piedad, escuchadme! Mi hijo todo lo ha adivinado y os atribuye las desgracias de su padre». «Señora», dijo Montecristo, «os equivocáis, porque no son desgracias, sino es su castigo. No he sido yo, sino la Providencia, la que ha castigado al señor de Morcerf. —¿Y por qué os sustituís a la Providencia? —exclamó Mercedes. —¿Por qué recordáis cuando ella olvida? ¿Qué os importa a vos, Edmundo, Janina y su visir? ¿Qué mal os hizo Fernando Mondego al hacer traición a Alí de Belín? —Tenéis razón, señora —respondió Montecristo—. Y todo esto se reduce a un negocio entre el capitán Franco y la hija de Basiliqui. Podéis ver que no tengo nada que ver con eso y habláis muy justamente. Y por esa razón yo no he jurado vengarme del capitán Franco ni del conde de Morcerf, sino del pescador Fernando, marido de la catalana Mercedes. —¡Ah, caballero! —dijo la condesa—. ¡Qué terrible venganza por una falta que la fatalidad me hizo cometer! Pues yo sola soy la culpable, Edmundo. Y si queríais vengaros, debió ser de mí, que no tuve fuerza para soportar vuestra ausencia y mi soledad. Pero, ¿por qué estaba yo ausente? ¿Por qué estabais vos sola? Porque estabais detenido, Edmundo. Porque estabais prisionero. ¿Y por qué estaba yo prisionero? No lo sé, dijo Mercedes. Sí, vos lo ignoráis, señora. Así lo creo. Escuchad, pues, voy a decíroslo todo. Fui preso porque la víspera misma del día en que iba a casarme con vos sobre un tonel en la reserva, un hombre llamado Danglars escribió esta carta que el pescador Fernando se encargó de tirar al correo. Y dirigiéndose a una papelera, abrió Montecristo un cajón de donde sacó un papel que había perdido su color primitivo y que puso a la vista de Mercedes. Era la carta de Danglars al procurador del rey, que el día en que había pagado los 200.000 francos al señor Vauville, el conde disfrazado de comisionado por la casa de Thompson y French, había sustraído del proceso de Edmundo Dantès. Mercedes leyó temblando lo siguiente. «Señor procurador del rey, un amigo del trono y de la religión os advierte que el segundo del navío El Faraón, cuyo nombre es Edmundo Dantès, que ha llegado esta mañana después de haber hecho escala en Nápoles y Portoferrajo, ha sido encargado por Murat de entregar una carta al usurpador y por este de llevar otra al Comité Bonapartista de París. Si le prende, se encontrarán las pruebas de su crimen porque llevará consigo esa carta o la tendrá en casa de su padre o en su maleta a bordo del Faraón». «¡Oh, Dios mío!», dijo Mercedes pasando la mano por su frente bañada de sudor. —¿Y esta carta? —Tras vengativos afanes, llegué a poseerla por 200.000 francos, señora —dijo Montecristo—, pero es barata aún, puesto que me permite hoy disculparme a vuestros ojos. —¿Y el resultado de esa carta? —Lo sabéis, señora. Fue mi prisión. Pero lo que nunca habéis sabido es cuánto tiempo estuve encarcelado. Lo que no sabéis, señora, es que permanecí 14 años a un cuarto de legua de vos en un calabozo en el castillo de If. Lo que no sabéis es que cada día, durante estos 14 años, he renovado el juramento de venganza que había hecho el primero. Y con todo, ignoraba que os hubieseis casado con Fernando, mi denunciador, y que mi padre había muerto. Muerto de hambre. ¡Santo Dios! —exclamó Mercedes—. Lo supe al salir de mi prisión. Y por Mercedes viva y por mi padre muerto, juré vengarme de Fernando. Y me vengo. —¿Y estáis seguro de que el desgraciado Fernando ha hecho eso? —Por mi vida, señora. Lo ha hecho como os lo digo. Y además, no es mucho más odioso el haberse pasado a los ingleses, siendo francés por adopción. Siendo español de nacimiento, haber hecho la guerra a los españoles, estipendario de Alí, venderle y asesinarle con baja y cobarde traición. Y si se recuerda tanta infamia, ¿qué es la carta? Una chanza galante, que no dejo de conocer y confesar, que debió de perdonar la mujer que se ha casado con este hombre, pero que no perdona el amante que debió casarse con ella. Pensad, pues, que si los franceses no se han vengado del traidor, si los españoles no le han fusilado, si Alí, desde su tumba, ve sin castigo al asesino, es muy justo que yo, engañado, asesinado, enterrado vivo en una tumba de donde he salido conducido por la mano de Dios, me apoye en ella para lograr mi venganza. Él mismo me envía para eso, y estoy aquí. La pobre mujer inclinó la cabeza, dobláronse sus piernas y cayó de rodillas. —¡Perdonad, Edmundo! ¡Perdonad por Mercedes, que os ama aún! La dignidad de la esposa detuvo el ímpetu del amante y de la madre. Su frente se inclinó casi hasta tocar la alfombra. El conde se llegó a ella y la levantó. Sentada en un sillón, entonces pudo, a través de sus lágrimas, ver el rostro varonil de Montecristo, en el que el dolor y el odio se pintaban aún de un modo amenazador. —¿Que no destruya esa raza maldita? —murmuraba. —¿Que desobedezca a Dios que me ha sostenido para su castigo? —¡Imposible, señora! ¡Imposible! —¡Edmundo! —dijo la pobre madre tocando todos los resortes. —¡Edmundo! ¡Cuando os llamo por vuestro nombre! ¿Por qué no me llamáis también Mercedes? —¿Mercedes? —repitió Montecristo. —¿Mercedes? ¡Oh, sí! Tenéis razón. ¡Cuán dulce suena aún ese nombre en mis oídos! Hoy es la primera vez que después de mucho tiempo sale lleno de ternura de mis labios este nombre querido. ¿Resuena tan claro en mis oídos al salir de mis labios? ¡Oh, Mercedes! Vuestro nombre lo he pronunciado con los suspiros de la melancolía, con los quejidos del dolor, con el furor de la desesperación. También se ha deslizado de mis cárdenos y trémulos labios helados por el frío, recostado en las húmedas pajas que formaban mi lecho, y al devorarme en sofocante calor, revolcándome en las lozas de mi calabozo. ¡Mercedes! Tengo sed de venganza. 14 años he padecido, he llorado. Maldecido como un préfito. Pero ahora, Mercedes, tengo sed de venganza, y la apagaré con sangre de mis enemigos. Y el conde, temiendo ceder a los ruegos de la que tanto había amado, llamaba en su socorro a todos los recuerdos de su odio. —¡Vengaos, Edmundo! —gritó la pobre madre—. ¡Vengaos sobre los culpables! ¡Sobre él! ¡Sobre mí! ¡Pero no os venguéis sobre mi hijo! —Está escrito en un libro santo —respondió Montecristo—. Las faltas de los padres caerán sobre sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Puesto que Dios ha dictado estas palabras a su profeta, ¿por qué seré yo mejor que Dios? —¡Porque Dios tiene el tiempo y la eternidad, dos cosas que no pueden abarcar los hombres! Montecristo dio un suspiro que parecía un rugido y se arrancó a manos llenas sus hermosos cabellos. —¡Edmundo! —continuó Mercedes, extendidos los brazos sobre el conde—. —¡Edmundo! Desde que os conozco he adorado vuestro nombre, he respetado vuestra memoria. —¡Edmundo, amigo mío! No borréis la imagen noble y pura que tengo en mi corazón. Si supieseis los fervientes ruegos que he dirigido a Dios mientras os creí vivo y después muerto. Sí, muerto. Me parecía ver vuestro cadáver sepultado en lo más hondo de una sombría torre. Creía ver vuestro cuerpo precipitado en uno de aquellos abismos en que los carceleros arrojan a los presos muertos. Y lloraba. ¿Qué otra cosa podía yo hacer, Edmundo, sino llorar y orar? Escuchadme. Durante 10 años he tenido todas las noches el mismo sueño. Dijeron que habíais querido escaparos, que habíais tomado el lugar de uno de los presos que murió, que lanzaron el cadáver vivo desde lo alto de la fortaleza de If, y que el grito que arrojasteis al haceros pedazos contra las rocas descubrió esta sustitución a vuestros sepultureros convertidos en verdugos. ¡Ah! Sí, yo os juro, Edmundo, por la vida del hijo, por quien os imploro, que durante 10 años en espantosos ensueños, cuando la noche tendía sus tenebrosas sombras, he visto a los hombres que arrojaban un bulto informe y desconocido desde lo alto de las rocas. Durante esos 10 años he oído ese grito terrible que me hacía despertar despavorida y helada. Y yo también, Edmundo. Oh, creedme, yo también, por criminal que sea, yo también he sufrido mucho. —¿Habéis perdido vuestro padre estando ausente? —preguntó Montecristo, hundiendo sus manos en los cabellos. —¿Habéis visto al hombre que amabais dar su mano a vuestra rival mientras sufríais en un hondo calabozo? —No —interrumpió Mercedes—, no, pero he visto al que amaba, pronto a ser matador de mi hijo. Mercedes pronunció estas palabras con un dolor tan intenso y un acento tan desesperado que al oírlas, un suspiro destrozó la garganta del conde. El león estaba amansado. El vengador, vencido. ¿Qué me pedís? ¿Que vuestro hijo viva? Pues bien, vivirá. Mercedes arrojó un grito que hizo brotar dos lágrimas de los párpados del conde. Pero aquellas dos lágrimas desaparecieron muy pronto, porque sin duda Dios había enviado a un ángel para recogerlas. Mucho más precioso a los ojos del Señor que las hermosas perlas del Guzarate y del Orn. ¡Oh! Dijo ella tomando la mano del conde y llevándola a sus labios. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias, Edmundo! Te veo cual siempre te he visto, cual siempre te he amado. ¡Oh! Ahora ya puedo decírtelo. Tanto más cuanto que el pobre Edmundo no tendrá ya mucho tiempo para hacerse amar de vos. La muerte va a volverse a su tumba, el fantasma a la noche del olvido. ¿Qué estáis diciendo, Edmundo? Digo que puesto lo mandáis, Mercedes, es preciso morir. ¿Morir? ¿Y quién dice eso? ¿Quién había de morir? ¿De dónde vienen esas espantosas ideas de muerte? Creo que no supondréis que, ultrajado públicamente en presencia de un salón entero, delante de vuestros amigos y de vuestro hijo, provocado por un niño que se enorgullecerá de mi perdón como de una victoria, no supondréis, digo, que me quede un solo instante el deseo de vivir. Lo que más he amado después de vos, Mercedes, es a mí mismo, quiero decir, mi dignidad. Y esta fuerza que me hace superior a los demás hombres, esta fuerza es mi vida. Con una sola palabra me la habéis destrozado. Y muero. Pero este duelo no se verificará, Edmundo, puesto que perdonáis. Se verificará, señora, dijo solemnemente Montecristo. Solamente que en lugar de la sangre de vuestro hijo que debía empapar la tierra, será la mía la que correrá. Mercedes arrojó un gran grito y se lanzó hacia Montecristo, pero de repente se detuvo. —¡Edmundo! —dijo—, hay un Dios sobre nosotros. Ya que no habéis muerto y que os he vuelto a ver, en sus manos me entrego de todo corazón. Esperando su apoyo, confío en vuestra palabra. Habéis dicho que mi hijo vivirá. Y vivirá, ¿es verdad? —Vivirá, sí, señora —dijo Montecristo sorprendido de que sin otra exclamación, sin otra sorpresa, Mercedes hubiese aceptado el heroico sacrificio que le hacía. Mercedes dio su mano al conde. —¡Edmundo! —le dijo, preñados de lágrimas sus ojos al mirar al conde—. ¡Hermosa y grande es la acción que acabáis de hacer! ¡Qué sublime es haber tenido piedad de una pobre mujer que se presentaba a vos con todas las probabilidades contrarias a sus esperanzas! ¡Ay de mí! Más han envejecido mi abatida frente los pesares que los años. Y Mercedes, aquella mujer que tantas horas habéis pasado mirando con amoroso afán, no puede recordar a su Edmundo con una sonrisa, con una mirada. ¡Ah, creedme, Edmundo! Os he dicho que yo también había sufrido mucho, y os lo repito. Es muy triste pasar la vida sin recordar una sola alegría, sin conservar una sola esperanza. Pero eso prueba que todo no ha concluido aún sobre la tierra. ¡No! Todo no ha concluido, y me lo prueba lo que me queda aún en el corazón. ¡Oh, yo os lo repito, Edmundo! ¡Es hermoso, grande, sublime! ¡Perdonar como habéis perdonado ahora! Decís eso, Mercedes. ¿Y qué diríais si conocieseis la extensión del sacrificio que os hago? Suponed que el Hacedor Supremo, después de haber creado el mundo y organizado el caos, se hubiese detenido en la tercera parte de la creación para ahorrar a un ángel las lágrimas que nuestros crímenes debían hacer correr un día de sus ojos inmortales. Suponed que después de prepararlo y fecundizarlo todo, en el momento de admirar su obra, Dios hubiese apagado el sol y rechazado con el pie el mundo en la noche eterna. Solo entonces podréis tener una idea y no, no, ni aun así podéis tenerla de lo que yo pierdo, perdiendo la vida en este momento. Mercedes miró al conde con un aire que dejaba ver su admiración y su reconocimiento. Montecristo apoyó su frente sobre sus manos ardientes como si no pudiese soportar solo el peso de sus ideas. —¡Edmundo! —dijo Mercedes—, solo me resta una palabra que deciros. El conde sonrió con amargura. —¡Edmundo! —continuó ella—, veréis, a pesar de haber palidecido mi frente y apagado el brillo de mis ojos, a pesar de haberse marchitado mi hermosura. Aunque Mercedes, en fin, no se parezca a ella, más que en los rasgos de su fisonomía, veréis que tiene siempre el mismo corazón. Adiós, pues, Edmundo. Nada tengo ya que pedir al cielo. Os he vuelto a ver, y os hallo tan noble y grande como otras veces. Adiós, Edmundo. Adiós y gracias. El conde, empero, no contestó. Mercedes abrió la puerta del gabinete y había desaparecido antes que el conde volviese del doloroso desvarío en que su venganza perdida le había abismado profundamente. La una daba en el reloj de los inválidos, cuando el ruido del coche que se llevaba a la señora de Morcerf, rodando sobre el empedrado de los Campos Elíseos, hizo levantar la cabeza al conde de Montecristo. «Insensato», dijo, «maldito sea el día en que juré vengarme y no me arranqué el corazón». Fin de la sección 32.